poco esta presentación, ¿de qué se trata? Bueno, el ingeniero Guadalupe Pacioli fue contratado por el municipio para realizar un estudio, y para hacerlo sencillo es para conocer el motivo por el cual se nos inunda la ciudad. Tuvimos el evento desgraciado este año de una segunda inundación importante, no hace 2 años fue la anterior, y que nos obligó a poder analizar y estudiar científicamente cuál es el motivo, ¿no? Entre que por supuesto son varios recurrentes, y para esto se decidió la contratación de un ingeniero especializado en el tema y que hoy nos hace una explicación de todo el trabajo, la carpeta que nos entregó, y que nos permite hoy a los cipoleños conocer cuáles son los motivos verdaderos por lo cual el sistema de drenaje de la ciudad no ha funcionado, y en 2 oportunidades de manera muy grave, produciendo todos los problemas que ya hemos sufrido, y también por supuesto poder visualizar concretamente cuáles son las tareas a realizar para evitar que esto vuelva a suceder. Así que realmente estamos contentos de esta entrega, porque de alguna manera es que cuando uno, como nos ha pasado, vivimos la inundación con todas las secuelas y las consecuencias que esto tiene, nos queda un signo de pregunta muy grande: ¿por qué nos pasa esto? Bueno, hoy tenemos la respuesta. Ingeniero, ¿cuál es el diagnóstico después del estudio? El diagnóstico, bueno, que si no se toma alguna medida van a sufrir lo mismo que ha sucedido en estas lluvias últimas, en particular la del mes de octubre del 16 y la del mes de abril del 14, que produjo tanto daño en muchas localidades de acá de la zona. ¿Y cuáles serían las obras o los trabajos? Y las obras consisten en una serie de obras que consisten en particularmente en contener las escorrentías que vienen de las cuencas ubicadas al norte de la localidad, manejarlas y conducirlas a un lugar donde no generen inconveniente dentro del ejido municipal. Por ejemplo, una presa. Presa de contención, canales de guardia o de escudo en particular, y manutención del sistema de riego actual. Mejorarlo, si se puede mejorar, y tomar medidas en cuando, si se tiene que tapar un desagüe, que sea de manera que pueda seguir funcionando el sistema sin afectar demasiado, por ejemplo, a freáticas o escorrentía superficial. Consulta, si no se adecua el pedo, usted dijo que es el cuello de botella, ¿no tiene ningún sentido hacer las obras? Y habría que adecuar, ¿cómo es? Y sí, tiene sentido, porque amortiguas, suponte que no puedas hacer nada en el peor, en definitiva amortiguas las escorrentías a través de diques y lo haces más manejable. Sí. Adecuar, digamos, ¿qué obra sobre ese canal habría que hacer? Empieza, si se puede aumentar la sesión mejor, mantener la pendiente, o sea, lo característico de un canal, el mantenimiento de un canal, eso es. Por tanto, ese área es inhabitable, ¿no? ¿Cómo, perdón? Es inhabitable esa zona, digamos, no se puede. ¿De dónde? Construir. ¿De dónde? De las cuencas, la mayoría de las cuencas. No, es una recomendación que no se hagan, digamos, que no se impermeabilice, la recomendación es que no se impermeabilice el área, ¿eh? ¿Para qué? Para que no venga más escorrentía superficial. O sea, manejarla, al contrario, para ayudar que la escorrentía superficial disminuya mediante el tratamiento de los suelos, por ejemplo, desarrollando vegetación, ese tipo de proyectos. O sea, recomendó que no haya desarrollo urbanístico, por lo menos al norte del canal, a la hora, hay ciertos sectores que a la hora de hacer un desarrollo urbanístico se tenga en cuenta qué es lo que subyace en cuanto a esa problemática, simplemente eso, ¿no? Intendente, ahora van a analizar estas sugerencias para aplicarlas, digamos. Bueno, el paso que continúa a este primer estudio, y como en la última etapa de la presentación que nos hizo el ingeniero, sugiere cuáles son los pasos a seguir en cuanto a seguir confeccionando proyectos ya más ejecutivos, que tiene que ver con estudios de suelo, que tiene que ver con el proyecto de las presas, estas presas de contención, mantenimiento del P2, o sea, hay una serie de indicaciones que estamos, por supuesto, definidos a seguirlas, porque no nosotros que hoy nos toca como gestión representar a los cipoleños, queremos encontrar, iniciar un camino de la solución definitiva de estas inundaciones. Hoy ha quedado claramente expuesto cuál es la problemática, así como le consultaban al ingeniero, algunas zonas que son zonas bajas, donde no es recomendable urbanizar, porque obviamente eso indica que se van a vivir inundadas, y también como no es recomendable urbanizar sobre distintas áreas que necesitan la impermeabilización del suelo para no agravar esta problemática. También esto nos indica, de alguna manera, una forma del planeamiento de la ciudad en cuanto a la urbanización, algunas pautas muy claras que hay que tener en cuenta, como siempre se deben haber tenido en cuenta, ¿no? Gracias.